es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 23 minutos aquí en nuestra cabina. Nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. A esta hora de la mañana nos enlazamos vía telefónica con el cantón Zapotillo hasta el sur del país. Nos atiende la alcaldesa Juliana Roguel Moncada, con quien hablaremos sobre la Reserva Natural de la Biosfera del Bosque Seco, que fue declarada por las Naciones Unidas el 28 de enero de 2015, reserva que se encuentra en Loja y El Oro. Además hablaremos sobre los 71 años de la parroquia de Paletillas, perteneciente a este cantón. Buenos días, bienvenida alcaldesa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para hacer noticia hasta la capital desde el sur del Ecuador. Muy buenos días, señora alcaldesa, qué gusto pues poder acercarnos a través de usted a este florecimiento de los guayacanes, que es un patrimonio del Ecuador. Hay en esta semana, se ha podido ver a través de las redes sociales, a través también de información, de que los árboles empezaron a florecer y también ustedes están ya teniendo la visita de muchos ciudadanos. Efectivamente, desde el día miércoles de la semana anterior empezó el florecimiento en dos importantes parroquias como son Bolas Pamba y Mangaurco. El día viernes, sábado y domingo los turistas llegaron como ningún año. Estábamos viendo la media de visita y tenemos más de 15.000 turistas que han llegado desde la semana anterior hasta el domingo. Eso realmente favorece a nuestro territorio. Lo hemos podido manejar de la mejor forma. Nosotros, a través de una mesa interinstitucional Bosque Seco, hemos planificado este florecimiento de guayacanes, pero aún no culmina el florecimiento, porque una de las parroquias, de las tres parroquias donde se da con mayor intensidad este florecimiento por el número de población masiva de este árbol milenario como es Casaderos, recién empieza hoy su florecimiento. Así que valga la oportunidad para invitar a quienes se lo perdieron el fin de semana en las parroquias Bolas Pamba y Mangaurco, puedan visitarnos a la parroquia Casaderos, ya que este fin de semana se generará la misma programación generada el fin de semana anterior en esta parroquia importante de nuestro cantón como es Casaderos. Bolas Pamba, Mangaurco se terminó. ¿Casaderos queda a qué distancia de Mangaurco? Casaderos está más o menos a 30 minutos de Mangaurco. La vía está en muy buenas condiciones y todavía podemos observar la parte final, porque este florecimiento de guayacanes tiene tres momentos, ¿no? Aquel momento cuando empieza a reventar la flor, cuando el segundo momento, que es cuando la flor está en su máximo esplendor, y el tercer momento, cuando la flor empieza a caer, cuando convierte al piso en una verdadera alfombra amarilla. Entonces, hoy en Mangaurco pudiéramos vivir ese tercer momento, mientras que en Casaderos vamos a vivir el florecimiento de los guayacanes. ¿A qué se debe la diferencia entre, siendo en el mismo sector, Casaderos, Mangaurcos y Bolas Pamba? Porque lamentablemente la lluvia no fue uniforme. Ustedes han escuchado que el florecimiento se da durante las primeras lluvias del año. Este año las lluvias fueron uniformes para Bolas Pamba y Mangaurco, mas no así para Casaderos. No llovió en los mismos tiempos. Por eso es que no ha habido una lluvia, un florecimiento uniforme como fue el año pasado en las tres parroquias juntas. Señora alcaldesa, las personas que visitan este sector, Casaderos, Bolas Pamba, Mangaurco, el momento que van a ingresar a ver el florecimiento de los guayacanes, ¿tiene costo? ¿Están las puertas abiertas? ¿Cómo funciona? De momento no. Quizá a futuro se generen temas como esos, por la mucha carga de turistas que llegan. Están haciendo algunos estudios desde el Ministerio del Ambiente para proteger esta reserva, pero de momento no. De momento tienen pase libre, la gente, una característica particular de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, es esa calidez de nuestra, que es misma de los zapotillanos. Entonces pueden venir, acá les van dirigiendo por dónde tienen que llegar y no van a tener ningún problema. Es todo que lleguen a Zapotillo y aquí la misma gente se encarga de ser su guía turístico hasta que llegue al destino final. Arenillas, La Victoria, luego tendrán ahí un desvío Puyango. A Puyango. Antes de llegar Puyango. A Puyango, un desvío para llegar a Zapotillo, las personas que se encuentran, por ejemplo, Quito, en otras provincias, ¿verdad? Sí, pero de momento esa vía no tiene las condiciones, así que yo sugeriría que lleguen hasta Puyango, Pindal, y de Pindal entren a Paletillas. Hoy la vía está muy buena de Pindal Paletillas, entonces no tendrían inconveniente alguno, ya que por la vía La Hollada no tiene una condición tan apropiada para llegar hasta Casaderos en este caso. Señora alcaldesa, algo que también podemos recomendar a las personas que visitan Zapotillo, precisamente Casaderos, Valospamba, Mangaurco, que son el lugar donde hay los florecimientos, pero también hay otros sectores que son aledaños a la población de ustedes, como es el Bosque Petrificado, y también sé que hay otros espacios que los están visitando donde se puede ver estas gigantescas piedras. Sí, efectivamente, antes de llegar a nuestro cantón, tenemos el maravilloso Bosque Petrificado que se encuentra ubicado en Puyango. También están las piscinas naturales de Pindal. Realmente en toda la reserva del Bosque Seco, esta reserva declarada por la UNESCO ya en el 2014-2015, tiene muchas maravillas aún por explorar. Mucha gente realmente tiene el interés de llegar hasta Zapotillo por el tema del florecimiento y la particularidad que existe en estas tres parroquias, porque el florecimiento realmente se da en todo el Bosque Seco, pero la particularidad que existe entre Volaspamba, Mangaurco y Casaderos es el número de población y lo cerca que están ubicados cada árbol de los guayacanes. Son casi 40.000 hectáreas de guayacanes y eso es lo que realmente le llama la atención a los turistas y por eso la visita a nuestro territorio. Señora alcaldesa, una de las particularidades que podemos ver en Zapotillo es que es un territorio totalmente seco durante una larga temporada, pero las condiciones también económicas, la forma de supervivencia, se dan gracias al apoyo también de los turistas que se dan cita a este sector. Sí, efectivamente, una de las fuentes de ingreso más importantes para nuestro cantón en los últimos años ha sido el turismo. Nosotros como municipio estamos constantemente tratando de generar más espacios para que los turistas estén con esas ganas de visitarnos más seguido. Se nos vienen los carnavales, por ejemplo, y demás festividades que tratemos de programarlas de la mejor forma para que el turista le ubique a Zapotillo como uno de sus principales destinos en los feriados, en sus vacaciones y demás. Gracias a Dios, las bondades de nuestro clima, las bondades de la diversidad en la naturaleza nos hace, nos convierte en ese principal destino turístico por los atractivos naturales que tenemos acá. ¿Qué han preparado para carnaval, señora alcaldesa? No me puedo adelantar. En esta semana vamos a hacer el lanzamiento oficial, aún no lo tenemos, pero se promete que va a ser mucho mejor que el año anterior. Desde que estamos al frente de la municipalidad, hemos previsto uno de los mejores carnavales de la provincia de Loja y así se nos ha ubicado en la prensa provincial y regional de nuestro sector. Viajar a Zapotillo, sin duda, los que estamos en la capital de los ecuatorianos, un poco distante, pero con mucha satisfacción de poder visitar estos espacios y de disfrutar de una deliciosa gastronomía que nos ofrece Zapotillo, señora alcaldesa. Una particularidad adicional son estos platos típicos que solo acá en Zapotillo se pueden degustar y encabezándolos por el chivo al hueco. El chivo de Zapotillo tiene un sabor especial y con el amor y cariño y aquellos secretos que preparan este chivo al hueco es único en la región, en el Ecuador y en el mundo, me atrevería a decir. Luego están los derivados del chivo, la exquisita gallina criolla y muchos otros platos más que son oriundos de aquí, de nuestro cantón, así que a todos quienes residen en la capital de nuestro país, que se atrevan a conocer el sur del Ecuador, donde empieza y termina la patria, este zapotillo hermoso, este paraíso escondido en la tierra. La gente cuando viaja a Zapotillo quizá ve un cantón pequeño con estas montañas un poco áridas, un poco secas, pero señora alcaldesa, a ver si es que nos ayuda, ¿dónde deben dirigirse para encontrar el chivo a hueco? ¿Está en todo el cantón o hay sectores donde se encuentran las personas que están brindando estos platos para los turistas? Aquí en Zapotillo lo pueden encontrar en la parte, bueno, ustedes llegan aquí al centro de Zapotillo, preguntan dónde vive el señor que hace el mejor seco de chivo y le envían directamente al sector de la parte baja de la ciudad. Ahí hay algunos locales que venden el chivo al hueco y lo pueden degustar. Si no, en el actual mercado municipal, en donde se encuentra también una variedad de platos del sector, platos exquisitos, comida muy variada para que puedan degustar cuando los turistas tengan a bien visitarnos. Ahí está el florecimiento de los guayacanes, la rica gastronomía, el caldo de gallina, el chivo al hueco, también el delicioso repe que se puede disfrutar acá en Zapotillo. Así que quienes viajan, ya sabe, ahí tiene una deliciosa gastronomía para disfrutar. Pero algo que también llama la atención es el famoso castillo allá en Zapotillo, así como también las conocidas terrazas que son la forma de supervivencia de esta población para la siembra de cebolla y también del arroz. Estas terrazas que llaman muchísimo la atención porque siendo un cantón muy árido, significa que hay una grande inversión, señora alcaldesa, para poder también realizar estas terrazas y que son muy atractivas para los turistas. Efectivamente, en Zapotillo en los últimos años se ha convertido en un cantón muy productivo gracias a la construcción del canal de riego Zapotillo. Son más de 236 millones de dólares invertidos por el gobierno central, y esto generó la posibilidad de esta forma de trabajo para la gente. Bueno. Efectivamente, el sembrío lo hacen a través de terrazas. Cuando usted llega a Zapotillo y se dirige al puente internacional, durante todo el trayecto puede observar la forma de cómo ubican las terrazas para el sembrío tanto del arroz y de la cebolla. ¿Hay personas que pueden atender si los turistas tienen curiosidad por conocer este detalle, máquinas trabajando, terrazas unas sobre otras para la producción de estos productos? Sabe que estamos planificando el poder generar una ruta del arroz. Un zapotillano que reside actualmente en la capital hacía esa sugerencia de que se pueda hacer la ruta del arroz para que los turistas, como usted lo comenta, puedan visitar y también conocer el cómo se manejan los arroceros y los cebolleros. Estamos validando esa posibilidad para que a futuro se pueda presentar como un producto para quienes vienen a visitarnos, o sea, los turistas puedan hacer esta ruta del arroz. Además de la ruta del arroz, hay un río que atraviesa Zapotillo. ¿El nombre de este río? Son dos ríos, le comento. Es el río Catamayo y el río Alamor. Zapotillo se encuentra entre estos dos ríos y ambos ríos brindan esa gran posibilidad de disfrutar en estos deliciosos balnearios. Hay un balneario muy conocido acá y se lo recomiendo cuando nos vuelva a visitar. Sé que hace dos semanas estuvo acá Muchas usted. Muchas gracias. Es el balneario del Carrizo. Son pequeñas cascadas que se forman en el mismo río y usted tiene la posibilidad de disfrutar un verdadero hidromasaje natural. Así que la próxima vez que nos vuelva a visitar, coméntenos para hacerle conocer algunas de las muchas maravillas que tenemos acá en nuestro maravilloso bosque seco. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de la alcaldesa del cantón Puyango, pero antes de irnos sabemos que una parroquia del cantón Zapotillo, Paletillas, está de aniversario, cumple 71 años, así que ustedes estarán ahí para festejar esta actividad. Sí, efectivamente estamos saliendo a paletillas. Puyango también está de fiesta de cantonización. Casualmente el mismo día se celebra la fiesta de parroquialización en Paletillas y la fiesta de cantonización en Puyango. Sin embargo, hemos delegado al Cantón Puyango como presidenta de AME Regional y a Paletillas estaremos presentes para cumplir con la lectura de todas las acciones que se han podido realizar durante nuestra administración en esta parroquia. Zapotillo está integrado por 7 parroquias, de las cuales 6 son rurales y una urbana. Zapotillo es el segundo cantón más grande territorialmente hablando de la provincia de Loja y hoy está de fiesta la parroquia más importante por su extensión y por el número de población en nuestro cantón. Así que estaremos celebrando junto a los paletillanos estos 71 años de vida parroquial de la hermosa Paletilla. ¡Que viva Paletillas! Entonces, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchísimas gracias a usted. Gracias por habernos compartido el florecimiento de los guayacanes, así como también esa deliciosa gastronomía que pueden disfrutar quienes viajan hasta el sur de la provincia de Loja y obviamente pues quienes viajan por la provincia del Oro también pueden llegar hasta este cantón que les ofrece toda esta maravilla que hemos podido escuchar. Muchísimas gracias a usted y será hasta una próxima oportunidad. Esa ha sido la intervención de la alcaldesa del Cantón Zapotillo, Juliana Roguel Moncada, quien ha participado en este informativo, hablando sobre el florecimiento de los guayacanes y también haciéndole a usted la invitación para que el próximo feriado visite el sur del país.